Es mi tío Lauren, mira, en el 56, ¿sí?, cuando se fue a México. Vale. Está así. Antes de irse. Es justo cuando se fue. Justo. Pero estará hecha aquí. Pues yo esta no te sé decir si fue el recordatorio de cuando antes justo de marcharse o ya se la envió desde allí. Pienso que se la hizo justo al tiempo de marcharse. Para dejarla. ¿Eso se hacía? Sí. Sí, claro. Por si acaso no sabían volvían. Cuando marchaban, pero después hasta que llegaban otra vez noticias, imagínate. Claro, fíjate. Es que cuando se marchaban a México... Es que no sabía. A México o cualquier... ¿Y le llamaban recordatorio? Sí, como una especie de recordatorio, hombre, para dejarle algo a su madre, que además era viuda y era el pequeño. Entonces imagínate, hombre, que aunque marchaba con su tío y todo ese asunto, pero claro, le dejaba a su madre algo, que su madre es esta, claro. Y bueno, igual es una pregunta absurda, pero ¿por qué se fue? Mi tío, porque de los tiempos aquí muy buenos no era, y porque él era de aquella, como decían, era un bala, ¿no? Sí, se iban a buscar, es que claro. Se iban a buscar otros, ¿cómo era? Se iban a buscar otros mundos. Otros... Sí, se iban a buscar, lógicamente, allá ya estaban quienes estaban, claro. Lógicamente, pues ya estaban allí instaladísimos los demás, y bueno, pues era una forma de buscar un futuro. Él ya había terminado aquí la mili, pues ¿qué iba a hacer? Entonces, buscar un mejor futuro. Se suponía que esa era la mejor intención, pero es que aquí, pues a lo mejor aquí era un poco más cabra, ¿no?, de lo debido. Entonces, pues fue un poco también como tirón de orejas, ala, tú para acá. Y en vez de esperarse, pues todo a mantel puesto, ¿sabes? Lo que le hicieron fue que a las 4 de la mañana... A trabajar. A por hielo. Aquí el único futuro que tenía a lo mejor era ser labrador, sin más, el estar en las tierras, ¿no? Y allí pues siempre tenía más posibilidades de llegar a algo más. Después, bueno, pues ya fue avanzando, pero...